La cucharilla, una hora para tomar con el café. Que sonrientes. Sí, sí, ya estamos aquí. Una buena mañana. Ya estamos el bonus track. Bruno, yo y... Y el señor Pablo. Que viene otra vez a acompañarnos. Buenos días. Después de hace algún tiempo ya. Sí, si sí, recordáis el último episodio de La Bestia Robotó, fue el precursor del tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Hoy, 8 de octubre del 2007, ya se acerca el día grande de la comunidad valenciana. Vaya, y de mañana, todos los valencianos. Mañana. Sí, sí, señor. Sí, 9 de octubre. Yeah, ¿te acuerdas de aquel especial que hicimos? Sí, fatídico. Este fatídico... fin de semana hablando con un amigo me ha dicho que desde ese día dejó de escucharnos. Sí, sí, no es comprensible. Claro. No, dile que, hombre, dile que ya hemos cambiado mucho, hemos crecido. Ya, sí, hemos, se lo digo. Ya hemos cogido un poco más de soltura y tal, y ahora ya ni leemos ni nada. Pero bueno. ¿Qué tal, Pablo? ¿Tú cómo...? Pablo, el invitado. Bien, hoy tengo vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. Ya veo, ¿no? Sí, sí, hombre, bueno, si no, no estaría aquí. Querían que fuese a trabajar. ¿Ah, sí? Lunes, sí, que teníamos puente, pero bueno. Qué poca vergüenza. ¡Abajo los empresarios! Claro que sí, hombre. Mira, nosotros. A veces me arrepentiré, algún día me arrepentiré de decir estas frases. Bueno, en fin. Pues nos alegramos mucho por aquellos que tengan puente. Sí. Y que de paso que nos llamen, ¿no? Y que aprovechen el tiempo. Pues sí, también. La verdad, porque hemos tenido una baja. Porque ¿sí? El señor Nacho barra China Muñoz, por parte de madre, nos National llamó. Barra National graphic. Barra Graphic. Nos dijo que también vendría para hacer bulto y para complicar la vida más aún a Bruno en los controles técnicos. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero, hombre, la verdad es que un micrófono más me comería la cabeza. Hace, ¿no? Hace. Sí. Ah, bueno, y ya, bueno, claro, tres. Pues eso, que iba a venir y no ha venido. Nadie sabe por qué. De todas formas, le mandamos un saludo. Un saludo. Y le recordamos el número de teléfono para que llame. 96. Un momento, y Alex, no. Alex Granados también. Vale. Que iba a venir, pero. Un saludo, Alex. No, toma no, nota. No ha venido, Bueno, pues el número de teléfono al que podéis llamar es el 96-363-3702. Y nuestra dirección de mail, que ya estamos en Gmail. Siempre dices lo mismo. Ya es una tradición, lo he dicho desde el primer programa, o sea, desde que entramos en Gmail lo he dicho, entonces lo tengo que decir. Claro. Ya estamos en Gmail, ya somos grandes. Exacto. De verdad, con Luis y Pablo, nuestros mayores mandadores de emails. Y bueno, no, el gallego no, ya está. Y nadie más que y bueno, el servicio técnico de Gmail también. El servicio técnico de Gmail tan detallistas como siempre. Claro. La cucharilla radio@gmail.com. Y si no, os pasáis por el blog, que es lacucharilla.blogspot.com. Ya un poco ya más tardía la actualización, pero ahí bueno, también. Pero es diaria, pero vigente. Sí, cuidado, sí. Vamos a ver. Ay, que aquí decimos las cosas como... ¿Has visto la foto que puse de Blade Runner? De Blade Runner. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Te gustó? Muy bien, sí, bien, me gustó, ¿no? Muy bien. Google muy Imágenes bien, se lo curra también. Muy bien, sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues este fin de semana he visto 3 películas. Vale. Apocalipto. ¿Y qué tal? Mucha sangre. Ya saben, Mel Gibson es lo y, que tiene. Y Wally por ahí también. ¿Eh? Wally. Sí, pero esto lo tenemos que confirmar. Yo vi la versión está confirmado de... ya. Sí, no, pero quiero parece decir, yo vi la versión de internet, la que circulaba de Screener, uh-huh. Y lo vi adrede por eso. Y sí, paramos la imagen y se veía ahí un cuadro de cuando está corriendo justo después de... Salen todos los muertos. Sí. Bueno, yo no lo he visto, pero. Cuando escapa de las manos de los incas, ¿no? ¿Son sí. los incas? Porque Maya sí, es México, sí, sí, los incas. Sí. Yo ya es que los confundo. Es que los aztecas, los mayas, los incas. Pues todo el mismo hombre. Pues el señor Ronaldinho sale corriendo porque es un Ronaldinho. Sí. No me lo puedes negar. Claro, ese era el antecesor de Ronaldinho, por eso corre tanto. Con una flecha clavada y después de una paliza que flipas, uh-huh. Sale corriendo y llega a un sitio donde claro, está todo claro. lleno de muertos, donde sí. dejan a los esclavos muertos. Sí. Y hay un momento que el plano hace una panorámica hay un cuadro de una imagen que se ve a un tío vestido de Wally entre uh-huh. los muertos. Sí. Pero esa misma imagen en la versión de DVD que he visto yo del uh-huh. Videoclub, uh-huh. No recuerdo que la imagen fuese así, no sé, me extrañó, me quedé adrede, digo, a ver si, si veo la misma, y no había panorámica, no sé, me extrañó. Hace ya tiempo, que esto ya tiene tiempo, le creéis recordar, quiero recordar que sí que lo confirmaron, que habían metido como una especie de broma sí. el propio Mel Gibson, que lo había metido y tal, que me parece muy mal gusto, pero bueno. Bueno, pero está ahí, si veis la película, pues, y tenéis la oportunidad de poder... Bueno, pero una valoración es digna de ver, quiero decir... Hombre, es entretenida, la historia, pues bueno, tampoco tiene acción, mucho más... Tiene... Sí, hay mucha acción, mucha persecución, lucha y tal, mucha injusticia y sangre. O sea, lo que más hay es sangre, pues eso. Sí, no hay demasiado trasfondo, no sé... No, es simplemente un pueblo de indígenas que los incas los raptan y se los llevan a su civilización... Ah, vale. Para, pues eso, para de esclavos y ya está. Y vale. Claro, pero claro, la tribu está ahí, pues asustada, no sabe qué hacer. Y bueno, el Ronaldinho pues está en busca de su mundo interior y de su verdadero espíritu de, Barça, ¿no? De jaguar. Yo soy hijo de cielo de Silex. Jaguar, sí, claro. Exacto. Bueno, viniendo de un director que dice que los judíos tienen la culpa de todo. Claro. Pues, ¿qué podemos esperar? Una película violenta y bastante racista en algunas partes, por lo que he visto. Bueno, y luego ¿Qué más? He visto Jet Carter, la original de 1971. Jet Carter, vale. Sí, cuidado. Gran película. Dirigida por Mike Hodges y con Michael Caine. Peliculón. Lo que pasa es que es muy rara y la frase que le dije a mi padre fue, faltaba... Esteso y Pajares. O sea, es el despelote, el destape francés en una película de gángsters. No sé, era súper raro. A mí me gusta mucho, sobre todo, la fotografía de esas películas de los 70. La estética de lo inacabado, de la imperfección, los planos súper raros, que se mueve la cámara. Y no sé, el rollo ese. Me mola mucho. ¿Y qué tal? ¿Qué te gustó? Está bien, lo que pasa es que, claro, acostumbrados y también al estilo visual que tienen ahora hoy en día las películas. Claro, es que es un cambio. Se hace bastante lenta, hay poco diálogo y mucho silencio. Y a veces se hace larga. Estás esperando ahí a que pase algo y realmente no es una historia de gángsters o de asesinos de contrato, sino es la historia personal del personaje que hace Michael Caine. Sí. Y la muerte de su hermano, que es como comienza, ¿no? Empieza a investigar el asesinato de su hermano. Y bueno, está bien, pero ya te digo, no sé, te tiene que gustar ese tipo de cine como para que... Sí, yo seguramente la vería, porque yo he conseguido verme Odisea en el espacio 5 veces sin aburrirme. Tú estás enfermo. Bastante criticado por ello y tal. Y tú lo has visto 5 veces y yo no he visto ninguna. Pues bueno, Pablo, deberías verla. Pues y creo que la podría ver. Sometidos a entrenamiento de películas largas y aburridas. Bueno, aburridas, ¿no? Largas y no demasiado rápidas. Es lo mejor. Sí, El Señor de los Anillos. Así podréis ver películas después que os parecerán mucho más divertidas. Bueno, ¿y la tercera? La tercera ha sido... he visto 4. Luego te diré la cuarta. Fue Bruno, tío. Sí, sí, he tenido un fin de semana... Yo he visto una, normal. Un fin de semana prolífico. Pues tuve la oportunidad de ir con una amiga, a la cual le mando un saludo porque luego me pega y me dice... Vaya. Es que no me saludas en por la radio. Pues te saludo. Hola, amiga de Bruno. Un saludo. Pude tener la oportunidad de ver el estreno de 7 mesas de billar francés. Sí, está con Blanca Portillo y Maribel Verdú. Sí. Está bien, al estilo de tapas, quien la vea, que se quede con la banda sonora. Uy, nos llaman. Bueno, nos llaman. Sí, sigue tú con tonterías. Tapas, yo intenté. Tampoco me. Yo vi. Bueno, intenté ver tapas y no me llamó demasiado la atención. Por tanto, ignoré ese género. ¿Qué tapas qué? Entonces, no, que tapas que no me llamó demasiado la atención. A mí sí, por ser José Corbacho. El que la dirigía y me sorprendió tuviese tanta sensibilidad, cosa que no demuestra. Eso que parece que sea así tan... Pues es muy de ese estilo, de vidas cruzadas, historias paralelas y tal, pero dentro de una misma trama, de pues eso, la hija y la amante del fallecido se reencuentran justo al morir, se llama Leo. Y bueno, pues tiene mogollón de deudas y lo único que tiene es una sala de billares. Y bueno, pues para salir adelante, pues lo ponen en marcha. ¿No? Y bueno, pues hay las historias personales de cada uno de los personajes y tal. Está bien. Y ya te digo, me recuerda lo de tapas por la forma de narrarlo y sobre todo la música. No me quedé para ver los créditos porque hacía mogollón de frío en el cine y dije a la porra. Y me largué. ¿Qué opinas de cine en español, Pablo? ¿Qué opino? Por encima, está, sí. Está un poquito así, un poco chungo. Sí, estaba de capa caída. Es que no... Nunca ha estado alto el cine español. menos con grandes obras como El Día de la Bestia o Torrente. Yo las considero ya casi de serie B esas películas, pero son grandes películas. Sí, esas pero... son grandes películas, pero no hay muchas que sean muy buenas. Hay no, y hay producciones independientes. Hay algunas que sí, pero no... Hay producciones independientes que no salen tampoco en los cines y están bien españolas. Están bien, son así innovadoras y tal. Como por ejemplo El Foso. El Foso. ¿El foso? El foso o el agujero o algo así. No sé, una de un tío que se cae en un agujero. No, lo secuestran, sí, no, lo secuestran y lo meten en un agujero y tal. Y está ahí. Bueno, una película demasiado pretenciosa que al final te deja con los calzoncillos bajados. Vale, vale. Bueno, tomamos nota. En fin, ¿y cuál más has visto? Y anoche, pues, estaba cenando y mientras mis padres veían Hermanos Detectives, algo así, que sí, las fatídicas pues, series de sí, pues del ese enano hizo una película que se llama El sueño de Valentín. Uh-huh. Es muy buena, sale también con Carmen Maura. Uh-huh. Y es la historia de este niño que quiere ser astronauta. Y bueno, la relación familiar está muy, muy, muy chula. Y este chaval, pues lo hacía muy bien. Ahora que en una serie de este tipo, pues la verdad es que para gusto los colores. Pues muy bien. Cuando conseguí que se largasen a la cama a dormir, conseguí ver Frenesí de Alfred Hitchcock. Ah, vaya, vaya, vaya. Muy bien, me gustó. Está sí, no, Hitchcock mola, mola. La verdad es que empiezas a ver la película he visto muy pocas, con La muerte en los talones y yo recomiendo y alguna otra, pero no sé, está bien. La soga. La soga. Está muy bien. Una película se desarrolla en un salón de una casa, toda la película. Y es muy interesante. Ah, vaya, sí, la de la soga. Muy que de hecho no tiene cortes. Los únicos cortes. Sí, cierto, es en. ¿Cómo? ¿En full play? En continuo, full play. No sé cómo se llama, exacto. Es la única película que se utilizaba los cortes solo para cambiar de rollo de película. No hay corte de plano. No hay cortes todo, de plano ni nada. Es todo teatro como puro teatro. Y duro. Como teatro. Teatro y está y el actor este que no recuerdo ahora. No me acuerdo cómo se llamaba. El de la soga. Pero hace un papel magistral increíble. Increíble. A mí me dejó sorprendido. Y la verdad, la película muy original. Sí, la verdad es que los planos, a la hora de hacer cine, Hitchcock era muy original. En esta, en la de Frenesí, también hay un plano en el que el asesino se hace con una víctima, la mete en su casa y, bueno, tienen un diálogo y tal, y la secuestra y la mete en su casa, ¿no? Ajá. Y de ahí a la cámara sale fuera del edificio, hacia atrás. Sí. Bajando las escaleras y todo. Uy, me llaman. Esto no puede ser. Bueno, lo que iba a decir, que en esta película creo que es una de las pocas películas, al menos lo que me di cuenta, que no había cameo de Alfred Hitchcock. No sé por qué. No lo sé. Llegó un momento en la película que dije, ostras, voy a buscar el cameo de Alfred Hitchcock porque era muy aficionado a hacer cameos en las películas. Pero parece que no lo encontré. Bueno, pues sí, una película bastante... Hombre, a mí las películas que me gustan de Alfred Hitchcock es, por lo menos, la de Psicosis. Psicosis es un clásico, sí. Y la de Los pájaros también. Quizás la más conocida, vale. De Los pájaros también. Sí, Los pájaros también, el plano. No sé, un director muy... ¿Hay visto un dibujo en tu genial. Papel? Que... Sí, es que cuando me aburro hago dibujos por detrás. Ah, vale, cuando preparas el programa. Muy bien. Bueno, muy pues bien. Muy bien, pues me alegro mucho que hayas visto el récord de 4 películas en un fin de semana. El récord está más alto, sí. ¿Sí? Sí, increíble. En una semana... Vi 20 películas. Eso es mucho tiempo, En una semana de 5 días. Sí, sí, o sea, bueno, la semana... O sea, a 4 películas por día, más o menos de media. Vale. Me aburría y ahí fue cuando vi Holocausto Caníbal, La noche de los muertos vivientes... No, me parece muy recomendable esto. No, amigos, no salgáis a la calle a delinquir y a robar bancos. Somos quedaos en casa y ved películas. Y sí, haced como Bruno. Claro, como Bruno. Mirad qué culto está, hombre. Qué poca vergüenza tenéis. Bueno, pues yo vi La cuerda floja. Vaya. Es la vida de Johnny Cash. Una biografía así rapidita de Johnny Cash. Uh-huh. Y la verdad es que, pues sí, me gustó. Se hace bastante... Es bastante realista lo que pasa en la película y todo eso. Lo que pasa es que quizás lo único que no me gustó fue... la tendencia americana a los finales felices, muy felices, la recaída del personaje, después la subida gracias a alguien o a Dios y tal. Tampoco fue así realmente, no podemos decir que sea así realmente. Johnny Cash, después de que se dejó las drogas, bueno, las pastillas y las anfetaminas y todo eso, que estuvo bastante pillado y bastante fastidiado. Sí, que llegaba a hoteles, por ejemplo, y con sus amigos del grupo empezaba a cargarse los armarios, las puertas, tiraba cosas por la ventana, en fin, así. Bueno, pero ¿quién ha hecho eso, hombre? Por ya, favor. Ya. No, hombre, pues casi todas las estrellas del rock lo han hecho. Claro. Pero bueno, que no me gusta el rollo ese tan radical de... ¡pum! Me dejo las drogas, soy el mejor del mundo. No, porque Johnny Cash tuvo también caídas y también se quedó un poco tocado. Ya. que el hombre duró hasta, no sé si hasta los 80 y ya, pico años. Ah, pues duró, ¿eh? Sí, sí. Es que las drogas mantienen también. El etanol. Mira los Rolling. Claro. Sí. Los Rolling se metieron de todo, y lo puedo asegurar. Claro. Y sangre. Así duro yo también, ¿no te fastidia? Ya, y están la mar de bien. Muy bien, eso, muy bien. Pero una película, bueno, sí, es recomendable. Si te gusta, sobre todo Johnny Cash, si te gusta el country o si te gusta el rock, pues es recomendable ver. Vale. ¿Y tú qué has visto, Pablo? ¿Tú has visto algo, Pablo? Bueno, ¿tú has visto a nuestros amigos haciendo botellones? Sí, por cierto, hablando de botellón, he visto el vídeo de YouTube. Vale. ¿Me puedes explicar qué hacías tumbado en una silla? Voy a explicar los momentos de. Es muy bueno. Las características que desembocaron al procedimiento de ese vídeo, ¿no? Tú recuerdas que estabas allí. Sí, Pablo, yo recuerdo mejor que tú. La verdad es que fue, pues nada, ya sabéis, amigos, un típico día de viernes en los que sales a divertirte con tus amigos. Sí. Y pues digamos que te relajas. De vuelta a casa encontramos una silla, sí, de ruedas. Te relajas y bebes un poquito para liberarte y tal. Y todo eso, ya sabéis. Y lleva pues a eso, pues que nos encontramos una bonita silla de oficina con ruedas y sin respaldo, muy importante. Y sin respaldo. Y bueno, pues yo os puedo decir lo que hay en el vídeo, porque bueno. Lo que veis, pues nada, hicimos un bonito traveling tipo Superman, con los brazos extendidos. Y pues acá, que es, todo esto consumó en caída libre al suelo. Y en fin, y holgorio y muerte y destrucción. Pero no fue nada más allá. No fue nada grave. ¿Tú qué opinión tienes de eso? ¿He dicho la verdad? ¿No he dicho la verdad? Sí, sí. ¿Has sido fiel? ¿No sí, has sido sí, fiel? Has dicho, sí, que has dicho la verdad. Vale. Muy bueno, pero una cosa muy importante. Sí. Quien lo grabó fue Javi. Gallego. Un saludo desde aquí. Un saludo desde aquí, Un saludo soy yo, parece que haya dicho un saludo soy yo. Bueno, pues un saludo desde aquí a Gallego, porque gracias a él tenemos el documento gráfico que nos dice que, amigos, no vais por las noches. Sí. Y si alguien recuerda el... Porque tú no estuviste este sábado, que te contaba. Ah, antes. Vale, sí, cierto. Parece que el sábado hubo una movida importante en el Carmen. En el Carmen, la fuente. La fuente, que parece un alborotador roba botellas. Sí. ¿No? Sí. Algo así, ¿no? Haznos una pequeña sinopsis de lo que pasó. Bueno, pues teníamos la botella ahí ahí con nosotros, un poquito apartada. Y de repente pasó este chaval corriendo. Ajá. Y la cogió. Entonces, vaya. Un amigo nuestro, Alex, de aquí un saludo, Alex. Alex, un saludo, hombre. Si nos está oyendo. Alex siempre es el que se moja. En las cosas estas, sí, siempre es el que se moja. Sí. Y salió detrás corriendo de él. Y no, y al final no le quería dar la botella y tal. Bueno. Un alborotador solitario de estos. Al ¿no? final así. Se la dio y se después se fueron a los punkis, les robó una birra. Pues ya veis, amigos. Y se metió a la fuente, se sentó y toda la plaza aglomerada ahí en la fuente. Vaya. Un show. Pues ya veis, amigos, no sigáis el ejemplo de este hombre. No bebáis y sobre todo no bebáis, no toméis drogas y no robéis botellas a los punkis, porque eso es una cosa que no se debe hacer, porque si no después los punkis, que conocen a todos los punkis del Carmen, te van persiguiendo y no es plan. Y nosotros somos gente de bien, hombre. Claro. Pues bien, pues ya veis lo que pasa en el Carmen. Cosas crónicas de la noche, ¿no? Digamos, sí. ¿No? Que nos han pasado bastantes cosas. Lo que pasa es que aquí tampoco es cuestión de decirlas, ¿no? Sí, es que si no... Tampoco se descubrirían... Tendríamos muy mala fama. Descubrirían demasiados lados secretos nuestros. Sí. En fin, pues ya cambiando de tema, vamos a dar un aviso, ¿no? Un anticipo a un evento que se va a producir en Godella. No sé si recordáis, y además aprovechando a que la última vez que estuvo Pablo aquí, estuvimos hablando de temas paranormales. Sí. Y si recordáis, el tema estrella fue la venida desde los Avernos de la bestia de Borbotó. Pues Pablo y yo hemos estado pensando y vamos a hacer una maniobra de mal. Si habéis pensado ya, mal. ¿Ya has acabado con el telesexo? Sí, nada, era una persona que me ha llamado para darnos un posible tema. ¿Y quién era? Ya lo diré. Bueno, era una persona desconocida para nosotros, pero... Ah, vale, pero por eso lo quería saber. Pues una persona desconocida. Vale, da igual, sí. Vale, ok. Bueno, lo dicho. Sí, no, es que estoy lento hoy. Vale. Queremos dar desde aquí un aviso, un anticipo, ¿no? Queremos, Pablo y yo queremos hacernos millonarios y queremos hacer una maniobra de marketing aprovechando el tirón de la bestia de Borbotó que tuvo la temporada pasada. La gran acogida. Claro, la gran acogida que tuvo. De hecho, hasta Iker Jiménez nos llamó para preguntar. Oye, me gustó. Disculpad. Una cosa, me gustó mucho anoche en Cuarto Milenio el homenaje a Edgar Allan Poe. Que vaya, hizo, sí, lo vi. Ayer no me lo quité vi. El sombrero ante. Ayer yo no lo vi. Bueno, pues un gran homenaje a ese gran hombre y ese escritor que deberíais leer todo. ¡Nunca más! Edgar Allan Poe, nunca más. Y el cuerpo que se va por la noche venusiana. Bueno, queremos aprovechar esta ocasión para llamaros a todos, gente de los pueblos limítrofes de Godella. villanos, venid, señores del campo, agricultores, señores del campo, gentes de toda índole, venid a la cacería de la bestia Borbotó. El tema de la fecha está aún sin determinar y tal, pero parece que queremos organizar una cacería. Tenemos que recordar que una pista es ver árboles destrozados. Árboles arrancados, totalmente despellejados. Exacto. Despellejado, y sobre todo tenemos que salir después de las lluvias. Cuando hay una gran lluvia, de noche, después de noche salimos a buscar la cacería de Borbotó. Entonces, vale. El punto de quedada, digamos, el punto neurálgico de quedada será, y también por las dimensiones de la gente que vendrá y eso, que será bastante gente, con autobús y todo eso, será el Molino, ¿no? El Parque del Molino. Parque del Molino. Gran conocido por nosotros por las fiestas y desparrames. Y bueno, pues se hará una redada, pues lo que es desde la huerta de Godella, Burjassot, hasta llegar a los límites de Carpesa, toda la zona de Tabernes Blanques, toda la huerta, vamos. Se hará una redada y tal, y bueno, vale, pues a modo de festejo, pero y quien gane, quien encuentre la bestia Borbotó y la mate, hay varios premios, está el segundo premio, que sea quien la encuentre o quien la vea de lejos, ¿no? Exacto. Que entonces le daremos un pin, el premio de consolación, un pin de la bestia Borbotó, vale, no, del premio de la bestia Borbotó de cacería 2007, y al ganador que será el que la mate. A ver, en varios pasos. Tiene que matarla, clavarla en un palo, llevarla al molino, cortarla entonces, hacer una paella, conseguir que todos coman y ya después ya decir ¡viva mi familia! Porque estamos así, rollo medieval, ¿no? Ah, vale. ¿Sabes? Entonces, pues quien gane, ¿no? Pues se le dará un bonito trofeo que constará de un jamón deshuesado con marca de origen de Jerez. ¿Qué has tomado esta mañana? Por favor. No sé, es que ¿sabes lo que ha pasado? No. Que te has quedado tú hablando, me he quedado aquí tirando el tirón y me he tenido que sacar temas. Coño, podrías haber hablado de cualquier otra gilipollez. No, pero así la gente se ríe y permanecen alegres. Por favor, luego lo de la cucharilla va con segunda. Sí. Ya piensa que estamos ahí. Por favor. La cucharilla. En fin, bueno. ¿Tú sabes después lo que me río yo escuchándome? Sí. Yo no lo digo por la gente, yo lo digo por mí. Yo con el último me reí también. Tú estuvo gracioso también. No sé, pero estaba yo en mi casa y me acordé. Vale, sí, yo también me suelo reír de ti. Bueno, vamos ya a centrarnos. Ah, por cierto, dentro de 2 días sale el nuevo disco de Radiohead. Ah, vaya. En su página web, os digo cómo es 3W in Rainbows, que es Rainbows. Será arcoiris, ¿no? Sí. Pues in Rain. De los arcoiris. In Rain, como suena, Bows con B y W.com. Y os lo podréis descargar gratuitamente. ¿Habrán cambiado el estilo? Pues no lo sé, yo tengo curiosidad por escucharlo. Seguirán así con su estilo tan peculiar de pim, pim, pim, pim, pim, pim. Nunca, bueno, algún tema sí que tiene Radiohead guapo. Y pero a partir del lunes que viene tendremos un nuevo colaborador que estará desde Madrid, nuestro amigo Charlie. Necesito cierto, no lo recordaba. Pues como se ha ido. Tenemos ya enviados especiales. Como se ha ido responsables realmente. Se ha ido a tirar su vida a la basura a Madrid, pues hablaremos con él semanalmente. A ver qué nadie nos tira la vida a basura hasta que no hace acto de ello. Sí, bueno, ya, en fin. Sí, aquí. Pues eso, y está allí estudiando. Y entonces, pues le llamaremos de vez en cuando para que nos cuente así las manías de los madrileños. Corresponsales en Bilbao, Madrid. Pues, es que esto, tío. Nos falta Ceuta, Melilla y. Bueno, uno en Andalucía y ya está. Y en Cataluña. Ceuta, Melilla en las islas, Baleares, Canarias. Vale. En fin. Y pues muy bien, pues y eso, y eso, y eso, y eso. Sí. Pues ahora hablas tú, porque ya he hablado ya un puñado. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos. ¿Seguimos no, así? Sí, sí, no, estaba de cachondeo, estaba guay. Bueno, yo es que me he perdido media conversación, entonces no sé de qué estabais hablando. Estábamos convocando, hemos contado el aspecto de, para recordar la audiencia, para que no se pierdan ni un detalle. Hemos recordado lo que pasó el sábado con Bruno y sus amigos, los maleantes del Carmen. Eso me he perdido. ¿El sábado? Sí, pasó Bruno, no, yo. ¿Ah? Tú. Has dicho Bruno. Bruno. Ah, Bruno, pues me he rayado. Perdón, quería decir Pablo. ¡Sal de mí! ¡Sal de mí! Pues eso, estábamos contando lo que pasó y tal, que fue poco así, que un agitador iba robando alcohol a la gente. Y al por Dios, es que... Y al final los punkis, pues ya sabéis. Y pim, pam, pom, bocadillo atún. Que te tutan tan, que ten... Y en fin, después se ha venido el desvarío de la bestia Borbotó y ahí nos hemos quedado. Vale, has pillado noticias, ¿no? Supongo. Por supuesto. Porque anoche me estuviste contando. Sí, sí, bueno, sí, pues sí, empiezo yo con las noticias serias. Vale, okay. Hoy, bueno, como todos sabréis ya, ha salido un nuevo periódico de tirada nacional que se llama Público, lo dirige Ignacio Escolar, ese gran hombre, hijo de Arsenio Escolar. El único Arsenio nombre Escolar. Con nombre de narcótico. Sí, Arsenio Escolar. Que Arsenio Escolar es el señor director del 20 Minutos, edición España. Que lo sepáis Arsenio todos, Escolar. Que sí, ese es su hijo. Y le hace mucho la pelota. Pero bueno, nos cae bien. Pues ahora este hombre dirige Público. Y nada, en su portada hoy ponía el PP suspende o algo así. Es muy de izquierda radical. Entonces, como nosotros seguíamos El País. Y este es más de izquierda radical, o sea, la izquierda del país. Y encima vale 50 céntimos más barato. Pues hemos dicho, película gratis. Con nuestro sueldo de becario, compramos ese. Claro. Y el resto, pues para cervezas de los viernes. Claro. Pues todos los segundos lunes del último mes, o algo así, ¿cómo era? El segundo lunes... Bueno, los segundos lunes, sí, y ya está. Cuando sea. Sí, pues sacan un publiscopio, que es, pues eso, un estudio sociológico de encuestas, y dicen que los resultados, la política social es lo más valorado del ejecutivo actual, del señor Zapatero, y lo peor, la política antiterrorista, que estaba valorado con un 23,1% claro, en negativo. Claro, Zapatero se ha arriesgado. Le ha salido mal. Y en política social los votos favorables son 14,9% y la oposición pierde con un 56% respecto a su actuación en el Parlamento y a la crítica del gobierno. Y el 19% declara que la actuación del PP pues no ha sido muy buena y es gente propia que ha votado al propio Partido Popular. Sí, cierto, pues me parece muy bien. Lo cual, bueno, pues... Yo tengo una idea muy fija de la gente del Partido Popular, pero... Sí, sí, sí. La verdad es que... No sé, últimamente se está... En algunos términos se están demostrando más que... De hecho, que... por ejemplo, ahora tenía la otra noticia de que Garzón ha enviado a prisión a los... Vaya, ahí va a haber movida. A 17 batasunos. Va a haber movida. De los 23 que habían detenido este fin de semana. Hace mucho tiempo no se veía eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y Rajoy, pues lo único que se le ha ocurrido decir es que esto está muy bien, pero ¿por qué no se ha hecho antes? Hoy habrán ido a la sede de Batasuna. Yo creo que ya la política de oposición que está llevando el señor Rajoy, pues no sé. Aunque se hagan bien las cosas, siempre va a tener algo que decir. Muy bien, tiene que hacer el papel de oposición, pero che, sí. Hace una oposición lógica y razonable. Y tampoco que ayude al desarrollo del país. Y exacto, tal. No sé. Y sin mirar al gobierno, sino mirando al país. Claro. Y no al país del periódico, sino... Porque si no, Rajoy ahí no mira ni de coña. En fin, pues después de esta terrible noticia... Bueno, terrible noticia. Favorable. Noticia, pues, tampoco apetece escuchar una cosa así un lunes, ¿no? ¿Ah, no? Ahí estáis así, pues, descanados, ¿no? Escuchando ya a Zapatero y a Rajoy. Y, hombre, esto no es vida. Pues yo os diré, para veros la vida, que un ciudadano saudí se divorcia porque su esposa vio sola un programa presentado por un hombre. Vale, es increíble, pero cierto. Y leo la noticia. Un ciudadano de Arabia Saudí ha solicitado el divorcio de su esposa alegando que su mujer vio sola un programa de televisión presentado por un hombre. Según, increíble, según ha publicado el diario Al Shams, el hombre, cuya identidad no ha sido relevada, es seguidor del wahabismo, una doctrina muy estricta del Islam que prohíbe, ojo al dato, formalmente al sexo femenino permanecer a solas con un hombre. Aunque sí, que no sea de su propia familia, ha precisado el diario. O sea, tenemos que un hombre se ha divorciado de su mujer por estar con un hombre, incluso dentro de una televisión. O sea, es algo... O sea, consideran estar a solas con un hombre, aunque claro, sea claro, qué claro. Fuerte. O sea, increíble. O sea, no pueden tener ni cuadros ni pósters, por tanto. Qué fuerte. Y bueno, pues os digo que esto también: que en Arabia Saudí las mujeres deben aparecer en público obligatoriamente con velo. No pueden viajar sin la autorización de su marido o de un hombre de su familia. Ya, de hecho, ahora estaba la polémica de la niña esta, sí, cierto, que quería ir con el velo porque era su decisión. Cierto. No sé, es que está... Y hay, hombre, ahí se puede tomar de varias maneras, ¿no? Pero yo creo que la única cosa que hay, y además estando en España y tal, y además estando en Cataluña, que son tan como son, pues tolerancia y tal, y ya está. No claro, creo que sí. ¿Qué más da? Sea para tanto. Claro. Que no se preocupen de si lleva velo, ¿no? Que se preocupen de que se integre. Claro. Muy bien, Vicente. Sí. Esa frase va a pasar a la posteridad. ¡Hala! No digo lo que iba a decir porque mira. Porque estamos en un horario matinal. horario. Bueno, pues ni pueden comer solas en un restaurante, o sea, hacen muy fuerte. Ya. En cambio, los hombres pueden divorciarse sin procedimiento judicial. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! A los estos también les decía yo, a los wahabismos, a los wahabis estos de asquerosos. Eso suena a wabi sabi. Oye, qué dibujos más artísticos, Qué bonitos, sí, Déjamelo, le hago una foto y lo pongo en el blog, Yo dibujos cuando me aburro por detrás. Vale. Bueno, pues otra noticia así curiosa y que me ha llamado la atención, aunque bueno, esto es sabido, que por ejemplo el señor Zapatero cobra un sueldo más bajo que 150 altos cargos del alto funcionariado del Estado español, y el que más cobra, ojo al dasto, ¿sí?, es Manuel Marín, el presidente del Congreso, con 166.704 euros al año. ¿Y lo tenía ahí escondido? Míralo, ahí el señor de barbita los tiene escondido en la barba. Sí. Si es que los políticos son así. Bueno, son, yo me acuerdo de cuando el señor Aznar, cuando los guiones dominaban la tierra. Sí. Pues la señora Esperanza Aguirre, que era presidenta del Senado, cobraba más que el señor Aznar. Eran, no sé, eran bastante. Bastante. No sé si eran 19 millones al año o algo así, cuando aún estábamos en pesetas. Sí. Aquí con esto quiero decir una cosa. Sí. ¿Cómo? No me diga usted. ¿Qué vino tengo que beber? Es cierto. Claro. Y qué coche conduzco, ni si conduzco por fuera de la ventanilla, ni nada. ¿Perdona? ¿Conducir por fuera de la ventanilla? Con la cabeza por fuera. Ah, perdona. O todo el cuerpo, si puedes hacerlo. Hombre. Como si puedes hacerlo, pues. Como es Ventura. Claro, como es Ventura, exacto. ¿Cómo un político que está, digamos, velando por la seguridad y el bienestar de un pueblo puede cobrar ese dinero? Porque tan es amigo de Bush. Así nunca se podrá poner al lado de la gente, no podrá administrar bien el dinero. No sé, hombre. Está claro que los sueldos pues van en función de la responsabilidad política, claro, que tengas en el gobierno y tal, pero... Yo realmente pienso, ¿es tan difícil hacer política económica buena? Social. Social, ¿no? Y, de hecho, y comprometida. Está la otra noticia que ha saltado ahora este fin de semana, que es el hecho de que durante el 2006 las mujeres cobraron un 30%. Menos en el mismo puesto. Es que eso también es inaudito. El siglo XXI. Corresponde a 6.000 euros menos al año. Millón de pesetas. Estamos en el siglo XXI, en España. La quinta potencia mundial. Esto no puede ser. ¿La qué? La quinta. ¿La quinta? Venga, hombre, por favor. La quinta. Eso dicen. Pues que sepas que el Estado español es el último país que menos recursos dedica a las enfermedades mentales. Sí, entre otras cosas también. Sí, pero... Quiero decir... Sí, que es que no... Ya ves. Sí, vaya. Que es muy fuerte. Sí, se quedaba con un 3,6 psiquiatras frente por cada 100.000 habitantes frente a los 22 que tiene Finlandia. Ojo al dato, es que los nórdicos son la leche. Finlandia, Noruega y todo eso son increíbles. Tienen aquí de en todo. España, pues es que, yo qué sé, es otra cultura también realmente. Ya, sí. Son formas de hacer las cosas. La gente aquí en España no es como en Francia, que la tenemos aquí al lado. Sí. O como en África incluso, que es otro tipo de cultura, quizás menos desarrollada que la nuestra, pero tampoco, yo qué sé, hay cosas que en chocan, los africanos tienen cosas más sanas que nosotros. Hombre, desde luego. Incluso. Pero bueno, increíble. Pues nada, de fuera de mal rollos. Sí. Ya no hay nada. Pues tenemos otra noticia, que es que un hombre muere tras jugar 3 días sin cesar con el ordenador. Ah, vaya, sí. No, pobre hombre, ¿no? Niños, pero... desde aquí, 1 hora diaria, como mucho. Y 1 hora que le restes a la televisión. Murió 3 días, tras 3 días sin cesar. Sí, porque morir 3 días es difícil. Una muerte lenta. Sí, puede darse, pero... En fin, pues un hombre de 30 años murió en un cibercafé de Cantón, que no del Cantón. ¿Qué era? ¿Eso dónde está? Al sur de China, hombre. China, ¿no? A Cantón. Sí. Yo qué tras... sé. Es Shanghái, lo conozco, pero Cantón no. Restaurante cantonés. Pues eso, ¡ah, viene de eso! Claro. ¡Ah, qué fuerte! Claro, claro. Está el restaurante del Cantón, que está ahí en no me acuerdo la calle, y está los restaurantes cantoneses. Vale. Tras haber pasado 3 días jugando en la red de modo interrumpido, según publicó ayer el diario, bueno, ayer no, cuando pasó esto, el diario de las noticias de Pekín, al parecer el hecho de permanecer tanto tiempo navegando en internet le provocó un paro cardíaco. Claro, es que allí tienen una alta velocidad y claro, va tan rápido. Y estaba haciendo un campeonato de lucha o algo así, de online, no sé. Vaya tela. Pero de todas formas, no es la primera vez que este tipo de muertes acontecen. Ah, ¿no? Mi amigo Cervantes. ¡Yes, Sancho! El acontece en este me ha parecido extraño. En agosto de 2001, un tailandés de 22 años murió en un cibercafé tras haber pasado toda la noche jugando, y en junio de 2002, un chino de 17 años falleció en las mismas circunstancias. Y más recientes, en 2005, un surcoreano de 28 años feneció, amigo Cervantes, tras terminar un maratón de más de 50 horas de lucha online. Ah, vale, este era de la lucha. Increíble. Pues amigos, no juguéis, no. Si estáis muy viciados a Age of Empires o algo así. Por leer no te mueres, es que vaya tela. Bueno, pues una noticia agradable. Este fin de semana tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de una asociación juvenil que se llama Asociación Lorta Musical Alternativa, situada aquí en Burjasot, de la calle Lorta. Valencia. ¡Viva Lorta! ¡Viva Lorta! Pues sí, pues resulta que, bueno, aquí un saludo a Bruno Martínez, que es el que ha organizado todo el cotarro de la asociación. Un saludo, hombre. Fíjate qué casualidad. Bruno, los Bruno vais a conquistar el mundo. Ah, hombre, por favor, con los guiones. Pues este chaval tenía un... estaba metido también en el Hotel de Entitas, que es lo que se conoce ahora como la antigua estación de Burjasot, de Empalme, perdón. Sí. Y bueno, pues ahí, como todos sabéis, pues iban grupos a tocar y tal, y bueno, pues la cosa se ve que no iba muy allá, y decidió montar su asociación propia, en la que están sus padres metidos, le ayudan y tal, y bueno, fue el viernes, tuvo lugar la inauguración con una cena y luego concierto de rock y de rap. Y nada, pues os podéis pasar por allí, creo que es en la calle Valencia número 26, si no recuerdo mal. Muy bien, la verdad es que... Es un puntazo para la iniciativa de grupos juveniles que quieren aprender. Y bueno, también tienen cursillos de guitarra, batería, bajo, cursillo de inter... ¿Qué has hecho, Vicente? ¡No lo rompas, es Godzilla, por favor! ¡No lo rompas! Es Godzilla, que ha pisado por fuera. Pues no, me parece muy bien tipo de cosas. De iniciativa. Antes de que... Pues ves, así la gente saldrá del botellón y todo eso. Claro. ¿Eh? El gobierno tiene que hacer políticas así, ¿no? No, que es verdad, es una forma de asociarse y de pasar un buen rato, conocer claro gente. Sí. Claro que sí. Y ya después de conseguir... De crear capital social, claro. Después del concierto te vas a... Ya, o mientras, bueno, no, en fin, olvidar esto. Vale. Bueno, pues después de esta bonita noticia, pues vamos con otra también un poco... Bueno, pues depende cómo se mire. Vale. Un condenado a muerte en Texas pide que le envíen chistes para morir riendo. ¿Vale? Hombre, hay gente pató. Tiene sentido del humor, ¿eh? Tiene sentido. Tiene al menos sentido el tío dice, sentido y del humor también. Quiere morir. Matarme, pero matarme de risa. Claro, dos pares. No. Es un hombre que está condenado a muerte en el corredor de la muerte. Que no es nada agradable. No, desde luego. Estar ahí. Pues bueno, paso a ampliar un poco la noticia. Un hombre condenado a muerte por asesinar a dos vecinos ha pedido que le envíen chistes por internet, porque quiere morir con una sonrisa en los labios cuando sea ejecutado mañana en el estado de Texas. Mañana, bueno, ya estará fallecido el hombre. Sí. Según ha informado hoy una portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, el reo Patrick Knight, como Michael Knight, de 39 años... Pero sin coche. Sin coche. No quiere, esto es entrecomillado, o sea que lo dice él, no quiere que su ejecución se tome demasiado en serio. ¿Vale? Ha añadido que su solicitud ha tenido gran éxito y ya le han llegado centenares de sugerencias por correo electrónico. Pues cuéntale un chiste tú. La verdad es que sí. Pues, no me pongas en ese atolladero porque no me sé ninguno ahora mismo. Atolladero. Atolladero. Es una película del oeste, ¿no? Del año 52. Has venido muy conspicuo tú hoy, ¿eh? Es muy, muy, muy, muy, muy barroco. ¿Sí? En fin, según manifiesta en sus mensajes, Nike no quiere mantener correspondencia, sino que la gente envíe sus mejores chistes para que, y esto lo dice él, yo y los otros, que van a ser ejecutados, podamos reírnos, afirma. Increíble. Pues vale. Hay gente que se toma las cosas con buen humor hasta en el último momento. Qué fuerte. Bueno, pues ahora te voy a meter un tema del señor Marco Navarro. Ah, vaya. Sí, porque ha llegado en primicia primiciosa, como decían nuestros compañeros. Un saludo a Marco Navarro desde aquí, que estará en Bilbao. Que está en Bilbao. Está en Bilbao, pues nos ha cedido su último trabajo en CD. La Terminal. ¿La Terminal? La Terminal. Ya lo he escuchado. Se llama La Terminal. ¿El disco? Sí, el disco. ¿Y esto que pone aquí, estás al caer altos bolos, la espera? Esas son las canciones. Reflexión. Ah, vale. Ha cambiado el estilo, ahora más punk, más no lo había visto. Punk escorbutiano, así, ya sabéis, punk típico. Pues no dejamos... los de marras ni los de morros. ¡Cállate ya! Los de morros. ¡Qué pesado! Te he traído un tema también. Muy bien. Hombre, claro que sí. Bueno, pues os dejamos con Marco Navarro, su disco La Terminal, y el tema que se llama Estás al caer, ¿vale? Estás al caer. ¡Hala! terminal. ¿Sabes cuál es tu final? Que yo estoy de camino, un viaje al cementerio, el otro al manicomio, que queda poco tiempo. La terminal está al caer. La terminal, ¿hasta cuándo durará? ¿A qué vas a esperar? Tal vez tú no subirás, que la terminal pronto llegará. Llegará. Continuamos aquí en fin. En la cucharilla hamburguesa radio. Marco, tan cañero como, bueno, como siempre, quizás esta vez más cañero que nunca. Sí. Como la habéis podido comprobar, muy cañero, muy cañero. Y el final ese ahí de guitarra así súper cañero me ha gustado. En fin. Me alegro, bueno, me alegro. Pues... Sí, espera, perdona, es que estaba aquí. Sí. Estoy, es que voy liado. Ya. Ay, no, ay. Sí, no, sí, pretendía seguir hablando como siempre. Vale, sí, hablando de la bestia Borbotó y esas cosas. Por favor, en fin. Ten amigos para esto. Es que... Ya, la verdad que sí. En fin. Vale, bueno, estábamos con la noticia. Bueno, pues yo tengo otra noticia por aquí, así que, bueno, que dice que... Queda una, por cierto, sí. Vale. Que dice que la familia de Pinochet ha salido en libertad provisional, porque... ¿La familia? Sí, la familia, ¿no lo sabías? Sí, los metieron en la casa. Sí, por malversación de fondos públicos y tal, para pagarse casitas, coches y esas cosas, vigas para... ya sabes qué, ¿no? Porque, sí. Pues eso, y ahora pues los jueces han dicho que... Ah, venga, para afuera, que no pasa nada. Déjalos correr, hombre. Pues sí, ya pasa, correr. Eso hace mucho tiempo ya. En fin. Bueno, y los transexuales se han manifestado en Barcelona y este sábado lo hicieron en París porque quieren que no se les considere como enfermos. Claro que no, hombre. Hombre, por favor. ¿Quién los ha considerado como enfermos? Porque los considere como enfermos, estarán enfermos. Y la idea que dan, que, bueno, para... afianzar su razonamiento, lógicamente, es que entienden que el Estado no es el que debe determinar el sexo de una persona, sino que es algo personal. Claro. Lo cual, como concepto jurídico, pues es innovador. A mí no se me había ocurrido algo así. Es simplemente pensaba que por ser persona... Es tan obvio, es que es eso. Que no te lo planteas. Claro. A no ser que seas nazi o cosas así. ¿Quién sabe? En fin, pues apoyad o no, al menos no fastidiéis demasiado a los gays, dejarlos, y a las lesbianas, dejarlos que hagan su vida y no deis mucho trabajo, amigos. En fin, pues ahora pasando ya a la siguiente noticia, vamos a presentar una noticia en la que dicen... Taratata. Presentan en Chile al perro que detecta cortes de luz. Había uno que detectaba la muerte, ¿no? Antes de que La Palma se iba a visitar. Y el gato Oscar. Sí. Y aquí hay perros. Son perros detectores. Claro. Perros detectores de muerte, detectores de luz, de cortes de luz. Exacto. Que por cierto, estamos hablando de Barcelona, pero no me vendría mal un perro de estos en Barcelona. Exacto. No, estaría siempre. No pararía, estaría en bucle. Hasta morir por pasarse tres días seguidos. Claro. Si es que todo está relacionado en este mundo. Y moriría como el del ordenador que murió, bueno, en fin. Sí. Rex, el primer perro del mundo que detecta fallas eléctricas subterráneas. Rex, ese es el que sale en la serie. Claro, pues, tú ves, si es que todo... Esa maravillosa serie austríaca que huele al midón. Polaca. Que huele al midón totalmente, con esos alemanotes ahí, madre mía. Sí, una serie bastante que siempre me ha dado ganas de ir al cuarto de baño. En fin. Sí, siempre la pone y digo, me da el cuarto de baño. Es como un café mal hecho. En fin, sí, cierto. El café mal hecho, el cigarro, mala combinación. En fin, pues Rex, el primer perro del mundo que detecta fallos, que lo pone aquí mal. Ay, Mediterráneo. Los reactores de Mediterráneo mal, ¿eh? En fin, detecta fallos eléctricos subterráneos. Se ha convertido en el trabajador estrella de Chilectra, la principal distribuidora eléctrica de Chile, según la empresa local. Y bueno, no estamos hablando de ningún aspecto, en realidad, aunque el titular sea impactante, Pablo, no estamos hablando de un perro que detecta corte de luz como si fuera un vidente. Vamos a explicar por qué. Tras un año de entrenamiento con personal de carabineros, el perro, un labrador, logra detectar el olor que emana cuando se quema el aislamiento de los cables, ¿vale? Lo que ha reducido en un 55% el tiempo que lleva la detección de ese tipo de averías. Marco Leiva, trabajador de la unidad de manutención subterránea y creador de la iniciativa, explicó: antes teníamos que hacer varios hoyos en la vereda para llegar donde estaba la falla. La falla, cierto. Y ahora lo hacemos de una vez, gracias al olfato de Rex. Gracias por bajarme el audio. Me sentí amplificado. Hombre, lo que puedes hacer es retirarte así. Sí, es que ya, pero es que no, yo soy muy pegado, muy pegado. Tú eres de bailar pegado, ¿no? Yo soy de bailar pegado, no es bailar. Vale. En fin, pues bueno, el chiste. ¿Qué chiste? El chiste, el chichito. El tema del es que me he mezclado con el chile. El tema del perro que corta cortes de luz, que detecta cortes de luz, es que huele las averías. Las averías, las chispas, el olor a que ha clavado el quemado, vamos. A cable quemado, joder. Desde luego. A cable quemado, entonces desde luego es curioso, cuanto menos. Cuanto menos. Y hay, la verdad, noticias que no creeríais, como el de Blade Runner. Y otra noticia que he leído yo, de estas curiosas, es que investigadores españoles están, valga la redundancia, investigando, para no perder el tiempo, cómo fabricar combustible a través del bioetanol fabricado con basura habitual y eso corriente. Parece que es un tiene puntazo. Futuro. Sí, sí, yo lo veo. Yo ya me veo como el J. Fox y... Michael J. Fox, sí, sí, sí. ¿Y cómo se llamaba? El Doc. Doc y Doc metiendo mierda en el coche ahí para... Y si no, podéis ver un bonito vídeo que hay, creo que estaba en Yonkis, yonkis.com, de una moto hecha con... que funciona a base de electricidad... De baterías de litio. Baterías de litio. Vale. Oye, ¿eso corre? ¿Has visto de la, cuando se pega la toña? Sí, sí, claro, por favor. Sí, sí, es curioso, pero eso tiene 350 caballos. Por eso te digo que la gasolina realmente, o sea, quiero decir... Hay nada, energías nada. Muy potentes también, y quizás más potentes, porque yo nunca he visto un bicho de esos hacer eso con gasolina. Que tenía, o sea, tenían que tener un trípode ahí para que no se levantase y una todo. Una aceleración mía. Sí, increíble. Sí, sí, sí, por favor. Eso se lo pones, Juan, se lo pones a Heifel. Claro. Y se te pone primero, Juan, porque... ¿Cómo hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado? A ver, Massa no. Raikkonen primero, Alonso segundo, y Massa tercero. Hamilton se ha ido por la patilla, y Heifel ha quedado, que ha quedado séptimo... Ay, Juan, me ha fallado en el pronóstico. Es lo que hay. Dice, recuerda a Vicente que quedó segundo en el... ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, pues ahora te recuerdo, Juan, que quedó séptimo. Es lo que hay. Bueno, no podemos engañar. Gran premio de China. Alonso, el que vale, quiero decir. Alonso es un campeón y lo ha demostrado y, bueno. Y sí. Gentuza está como Hamilton y todos estos. Que por cierto, tiene que perder. Se pone la zancadilla. Alonso tiene que perder. Alonso es un gran. Va a perder. Le va a poder la presión y el peso de la cabeza. Hombre, solo queda una posiblemente. Pero bueno, pero yo sinceramente espero que gane y le mando suerte desde aquí. Que tenga una coña. Tenga mucha suerte, claro. No es fácil, pero quizás suena la campana. Pobre de aquel que compre los derechos de la Fórmula 1 y no corra a Alonso. Porque esto viene todo por la tontería de que Alonso es español y que viva el espíritu patrio. No, yo no lo hago por eso. Yo lo admiro como deportista independiente. Yo no... Deportista. Ya sabes que yo... sí, bueno, para denominarlo dentro de ese deportista, mundo, deportista, ¿no? Un tío que se mete en un coche para perder 10 kilos de peso. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. De no peso, eso se llama anorexia. No sé... no lo han pillado. Vale. Que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo de dices que el orgullo patrio y tal. Yo no estoy de acuerdo por eso. Yo no lo hago por eso. Yo lo hago lo admiro como profesional independiente. Admiraba a Schumacher también. Y a Ferrari, ¿sí? ¿Lo admirabas? Sí, lo admiraba. Mm. Y lo admiro aún más ahora, hombre. A Schumacher sí, hombre. Schumacher es uno de los mejores que ha habido. Por eso, que no tampoco es por el rollo español. ¡Viva España, coño! ¿Sabes? Vale. Eso. Y otro vídeo que ha circulado muy rápidamente por internet es que es el de muchachada Nui, sí, a través del personaje de Tita Cervera, ¿no es? O no, otra, la de Halcón Viajes, creo, la que anunciaba. Bueno, pues que se ve que tienen más audiencia por internet que por la 2. Sí, es normal. chavales, mirarnos también por la 2, porque si no, no hay audiencia y si no, nos mandan a la puta calle. Claro. Así. Y ese es el problema realmente. Ah, bueno, pues ya sabéis que los cortos en internet tienden a cero y que es más cómodo verlo por las tardes cuando llegas de currar. Exacto. Que ponerte, puedes, que ponerte a las 11 y cuarto, que señores de la 2, nunca son las 11 y cuarto, ya. Y se nos hacen aquí las 12 de la noche viendo un programa que podemos ver tranquilamente en casita. La verdad es que sí. Sentados delante del ordenador, que sí, nos puede dar un infarto después de 3 días, pero... Sí. Ha sido una prueba de fuego. Han dicho, vamos a ponerlo hasta ahora, a ver cómo reacciona la gente. A ver si se esperan a verlo, a ver si tal. Pero es que no es un horario que sea asequible. Además, un miércoles ahí mal puesto. Si es que... Y ahora están cambiando toda la programación otra vez. Porque, claro, se están solapando porque lo ponen todos los mismos días. Ahora cambian la serie de hora, de día. Esto es un lío. Increíble. Claro. En fin. Bueno, es un tema que traerá cola porque, claro, internet... Yo creo que tenía que empezar ya... Bueno... No en el sentido económico, pero bueno, el tema de internet tenía que empezar a tomar parte, o viceversa, el tema de la televisión con internet o internet con la televisión, no sé, depende. Porque, por ejemplo, si la lucha antes, o sea, si Muchedano hoy tiene esa cantidad de vídeos vistos suyos, o sea, realmente... Que, claro. Ahí tiene papel, ¿no? El tema, quiero decir, tienen papel porque es su programa y da igual que lo vean mediante YouTube o todo esto. No, lo único que se está demostrando es que ¿por qué tienen más audiencia en internet? También primero porque... No, pues es más asequible. Porque la gente que ve ese tipo de programa está más metida en el mundo de internet. Bien, y aparte porque le viene mejor verlo en internet a la hora que le dé la gana. Claro, claro. Es que es lo pues que... simplemente cambia el horario. Claro. Claro. No, claro. Simplemente ver cuando... Es que... Ponerte en YouTube y ver, a ver, ¿cuándo suben las visitas? ¿A partir de qué hora? Ya está, lo tienes. Y aún así, pero si es que aún están sacando ya, bueno, han sacado, ya existen hace mucho tiempo, pero la gente se está comenzando a instalar ya en masa estos programas para ver la televisión. Claro, lo cual demuestra que realmente la gente no busca la calidad, busca el entretenimiento y ya está, les da igual la TDT y la madre que la hizo. Que sea práctico, claro, y si no es un portátil puedes ver la televisión. Ahora ha salido una PDA de estas. De Microsoft y Toshiba, creo, que han desarrollado, curioso, que la pantalla, aparte de ser táctil, sea traslúcida. De tal forma que puedas utilizarlo con la mano por detrás del aparato para que los dedos no te tapen los botones. Entonces tú ves tu mano detrás y puedes pulsar los botones por detrás de la... Una cosa curiosa. Madre mía, tú. Un día nos vamos a perder en la tecnología. Sí. Quizá ya estemos perdidos. Sí, ya estamos perdidos, ya... Pues sí, mira, esto enlazaba con el bonito tema del cyberpunk, que trataremos en próximo programa. En próximo programa. Perdón, este comentario. Tenemos que pedir perdón a Luis también, porque vamos a hablar de Sherlock Holmes, que quería sí, un cierto, especial. Sí, también, claro. Pero es que Luis, es que nos ponemos... Es que hemos venido con compañía de Pablo, y así, claro. Muy barrocos hoy. Y Pablo, que no para de charlar, que ya, Pablo está, tiene un pico de oro también. Está imparable. Imparable como un tren. Ya sabéis cómo está el tema. No, pero bueno, que eso, que Luis, no nos olvidamos de ti. Jamás. Y eso, hablaremos de Cyberpunk, que parece que estuve leyéndolo y es bastante interesante. El tema de la corriente, no fue por Blade Runner, sino Blade Runner fue un hijo de esta corriente. Y es un rollo muy interesante por el tema de la decadencia humana, el ascenso de la tecnología y tal, en futuros distópicos y tal. Increíble. Muy, muy. Hay literatura, música. Corrientes de moda, de muchas cosas, la verdad. Y no se conoce demasiado. No, yo de hecho no lo conocía. Yo cuando buscamos información por lo de Blade Runner, pues me sorprendió. Y ya había oído alguna vez el término, pero eso que dices, bueno, ya. Y lo oyes de pasada y no. Sí, bueno, es interesante. Ya, hemos prestado atención. Y muy bien, bueno, muy bien. Pues el próximo programa, pues eso hablaremos de. El próximo, ¿no? Sí, no tenemos fiesta ni nada, ¿no? Sí, no, pues nosotros trabajamos aquí. No hay un de gratis. Terremoto. No. Posiblemente. ¿Tienes alguna noticia más? No. Pues no, ya no tengo más. ¿Ya es está? Que había que seleccionar. Hay muchas noticias muy, muy absurdas que dices, ¿para qué? Yo leí anoche también, me dijiste una. Sí, que hubo un juez que se demandó a sí mismo. Esa es muy buena. Porque falló en un auto, vamos, ¿cómo se llama? Un veredicto. Ya. Y se condenó a sí mismo. Se condena, también, es que es fuerte. Sí, también, bueno, esta creo que la comentamos, no sé si no lo recuerdo bien, que un juez también en Estados Unidos demandó a Dios. ¿Demandó a Dios? A Dios por crear catástrofes catástrofes naturales que causan sufrimiento a la humanidad. Y demandó a Dios con esos términos. Vaya tela. Así, como que no. Pero, ¿el requerimiento judicial le ha llegado? Eso es lo que están esperándolo. Estáis San Pedro mirando el correo todo el día. Están esperándolo. También una noticia bastante asombrosa que me quedé bastante sorprendido es que un niño de una niña de 13 años y un niño de 10 han sido padres en Noruega. Ah, sí, sí, lo he leído también. Eso es fuerte. Pues sí, muy fuerte, tío. Vaya tela. Mucho. No sé, sin comentarios. Sí. Hombre, sin comentarios no, por favor, niños. No tenéis edad. No, y si lo hacéis, usad preservativo. Claro, ¿dónde estarían esos padres o eso, esa educación sexual o no sé? No sé. Es que es fuerte y encima allí. Claro. Que precisamente. No sé. Yo recuerdo esos años. A lo mejor tampoco... es que tendrían frío. Claro. Pero ya no tampoco tienes demasiado interés. Perdona. De esa manera, ¿eh? Perdona. Bueno, yo frígido. Yo al menos. Al menos. Es que Bruno ya estaba levantando faldas a las 10. Ahora, a las 10 años. Eso también. En fin. Bueno, pues sí. Ahí pasan cosas increíbles. Qué fuerte. También en China había una casa, un bloque de pisos que estaban todos atemorizados porque sabían que estaba la casa poseída y tal, y habían espíritus y entes del Averno y tal. Y resulta que tras, creo, 15 años, se han dado cuenta que eran unos peces gato que habían en las alcantarillas, que hacían ruidos, chocándose contra Vaya las cañerías, y hacían retumbar todo el edificio. Eran peces gato. Peces gato. El misterio de los peces gato, ponía como titular. Pues con eso nos vamos a ir, porque ya es la hora de irnos. Nos veremos la semana que viene por la radio. Espero que esté más relajado la semana que viene. Sí. No, yo os escucharé, si puedo. Estupendo. Muy bien, Pablo. Hombre, claro tú, Pablo, sí. Como siempre, nuestro oyente fiel. Oyente fiel. Bueno, nada, recordaros la dirección de correo, lacucharillaradio@gmail.com. Podéis enviarnos sugerencias para temas de futuros programas. Y felicitarnos también, porque de vez en cuando necesitamos subir la autoestima un poquito. Claro que sí, si no ya veis el producto de lo que sale. Y el programa lo tendréis a partir de las 9 de la noche aproximadamente en lacucharilla.blogspot.com. Nosotros nos despedimos. Pablo, muchísimas gracias por estar gracias, Pablo. Hoy con nosotros. A vosotros. Este 8 de octubre, víspera del Día Plapero. ¡Visca Valencia! Y nos despedimos con un tema más de los de Morros. Que se Vaya. Llama Desequilibrio. Pues nada, que nos habíamos librado. Lo dicho, hasta la semana que viene. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pierdo el equilibrio con el vidrio y se me pudren los sueños que hacen que me sienta vivo.